¿Sabías que hay un gimnasio al cual todos los cristianos tienen que ir? Sí, así lo oíste bien. Tienen que ir. Este gimnasio cristiano es muy efectivo. Ha sido visitado por miles, incluso creo que millones de personas a través de todo el mundo, y ha demostrado ser muy efectivo, porque todo aquel que va a este gimnasio simplemente tiene resultados tremendos y sale fortalecido, fuerte. Es un gimnasio realmente muy bueno. Y en nuestros días ya no se habla mucho, pero este gimnasio es muy antiguo, pero ha sido muy eficaz a través de la historia. Es un gimnasio que Dios preparó. Es portátil, puedes llevarlo donde quiera que vayas. Y sabes que el gimnasio siempre sirve para fortalecer el músculo, para ponerse fuerte, para ponerse en forma, tal vez bajar de peso, tal vez ganar masa muscular, tal vez sentirse un poco mejor saludablemente. Pero nos enfocamos mucho en este cuerpo y nos olvidamos de ir al gimnasio que Dios hizo, y es el gimnasio de la oración. El gimnasio de la oración. ¿Por qué digo que la oración es un gimnasio? Porque para fortalecer nuestra vida, nuestro cuerpo, tal vez pudiéramos ir a un gimnasio físico, pudiéramos ir a un parque, correr, hacer pesas, ponernos fuertes. Pero el espíritu no se fortalece en un gimnasio. Por esto Pablo dijo que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Es bueno, es provechoso, pero solamente para el cuerpo, para nuestra carne. Pero nuestro espíritu no se fortalece a base de comida física, ni de cuánto peso puedas hacer, ni de cuántas millas puedas correr cada mañana. Nuestro espíritu, nuestra alma se fortalece entrando al gimnasio de la oración. Cuando hacemos lo que Jesús dijo, entrar en la cámara secreta y buscar a nuestro Padre Celestial, ahí estamos fortaleciendo nuestro espíritu para tener la fuerza espiritual para no fallarle al Señor. Jesús le dijo a Pedro, Jacobo y Juan: orad para que no entréis en tentación. Oren para que no entren en tentación. Y sabes, cada uno de nosotros atraviesa una batalla espiritual cada día, una batalla entre nuestra carne y el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Queremos hacer lo bueno, lo correcto, pero muchas veces fallamos porque no estamos yendo al gimnasio. Si pudiéramos ver cómo estamos espiritualmente, muchos de nosotros estaríamos flacos, sin músculo, sin masa muscular en el tema espiritual. Estamos débiles porque no buscamos al Señor. Cedemos ante la tentación rápidamente porque no vamos al gimnasio. Ya estamos hablando obviamente del gimnasio espiritual, de la oración. Y Jesús dijo que tenemos que entrar en ese aposento que es portátil, donde quiera que tú busques al Señor. Tal vez es un cuarto, tal vez es en tu trabajo, en el carro, tal vez en cualquier lugar que puedas seleccionar, guardar un tiempo para buscar a Dios. Ahí estás fortaleciéndote espiritualmente. Mi hermano querido, si queremos ser victoriosos y exitosos en la vida cristiana, tenemos que ir al gimnasio de la oración. Ahí eres fortalecido, ahí recibes nuevas fuerzas, ahí tus músculos espirituales son fortalecidos, y cuando la tentación viene, cuando el Goliat viene, lo vences no por tu fuerza, sino por la fuerza del Espíritu Santo que te ha fortalecido a través de esas horas, esos minutos en el gimnasio de la oración. Te animo, mi hermano querido, a que seas fuerte en la oración. Busquemos al Señor, separemos tiempo cada mañana, así como separamos tiempo para hacer ejercicio físico, para hacer deporte, para comer, para hablar con la familia, para trabajar. Así también tenemos que separar un tiempo para fortalecernos en el interior, fortalecernos en nuestro espíritu. Que seamos valientes guerreros del Señor. Este fue un mensaje de que dice la Biblia. Mi nombre es Jaciel Rodríguez, y si te gustó este video, estoy seguro que también te van a gustar otros videos que subimos en nuestro canal. Así que por favor, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Déjame saber abajo qué te pareció este video, déjanos tus comentarios, y te recomiendo este video que vamos a poner por acá. Sé que te va a ser de mucha bendición. Dios te bendiga.